El juicio contra Amalio Torcuato Martínez por sus acciones durante la última dictadura militar está llegando a su etapa final. Como se recordará, el ex juez federal está siendo juzgado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de la justicia y en carácter de partícipe de los homicidios calificados de María Alejandra Nicholson, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. También se le imputan los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Atilio Romano. Ayer, tanto la Fiscalía como las querellas presentaron sus alegatos y solicitaron la condena máxima contemplada en el Código Penal. Así lo explica el fiscal de la causa, el doctor Pablo Camuña. Se cerraron los alegatos con el pedido de pena al Ministerio Público Fiscal de 25 años de prisión para el acusado Manuel Torcuato Martínez. Esto por el cúmulo de delitos por lo que venía imputado, tanto con relación a la masacre de la calle Escuénaga, es decir, a las 5 víctimas de esa masacre, como los delitos cometidos directamente contra Romano. Y todo eso en concurso con su participación en la asociación ilícita. Digamos, un cuadro imputativo bastante complejo, con varios tipos de concursos, cosas técnico-jurídicas, por ahí complejas, pero que nos llevan al máximo legal de la pena. Por su parte, la doctora Alejandra Romero Nicholson, representante de la querella por parte de la familia de Miguel Romero y Romano Nicholson, se refirió a la pena solicitada y a la necesidad de continuar investigaciones accesorias. Bueno, la querella que nosotros representamos, por supuesto pedimos la pena máxima de 25 años, además de que bueno, de que se abran algunas investigaciones nuevas, como quién era el secretario Páez de la Torre en ese momento, un pedido de falso testimonio de la señora Marta Abreu de Padilla, que era su secretaria privada, en base a los mismos hechos de lo que ella relató en la sala. Esperamos que sea una pena de cumplimiento efectivo y en cárcel común. Durante la tarde de hoy se escucharán los alegatos de la defensa y se espera que la sentencia se dé a conocer el 12 de junio próximo, sentencia que deberá hacer justicia después de 40 años. Reportó Ignacio López Isasmendi desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.